Sí, es un encuentro que surge desde los dirigentes, los referentes de Unidad Ciudadana a nivel nacional, hacia los dirigentes provinciales de Río Negro, por supuesto, y bueno, y allí a partir de la invitación de las personas de aquí de Río Negro es que nos movilizamos unos cuantos compañeros y compañeras de distintas regiones del país al Instituto Patria, como vos decías, a de alguna manera compartir lo que va a ser el armado nacional de la fuerza que se encuentra encabezada, dirigida, mejor dicho, por Cristina Fernández de Kirchner. Y digo dirigida porque, por supuesto, no se habló de ninguna manera de candidaturas, aunque por supuesto todos esperamos que la candidata sea Cristina, es una decisión que debe tomarla ella misma, ¿no? Está, ¿y cuándo podría hacerse este anuncio de parte de la expresidenta? Porque no está quedando mucho tiempo, Evelyn. No, en realidad las candidaturas hay tiempo para la presentación hasta el día 22 de junio. No se habló absolutamente candidaturas, aunque por supuesto todos lo manifestábamos, tanto los dirigentes a nivel nacional como quienes habíamos ido así desde Río Negro, que bueno, nuestro deseo más profundo era que fuera realmente Cristina la candidata, pero bueno, eso aún no está definido. Lo que sí está definido, no tiene discusión, es que la cuestión nacional se encuentra comandada de alguna manera o se lleva adelante bajo la conducción de Cristina. Eso sí, en este sistema o este armado de este espacio se viene replicando en todas las provincias y se va a dar bueno, en todo el país antes de comenzar el cronograma de las PASO para que esté armado es una herramienta electoral, en realidad, vamos a decirlo, esta herramienta electoral para que pueda converger en todas las provincias del país. ¿Y habrá en serio interna en las PASO o habrá un solo candidato en este caso de Unidad Ciudadana? Bueno, eso aún no está definido. Ellas nos manifestaban, por ejemplo, que había provincias en las cuales habían estado presentes en el armado ya de Unidad Ciudadana y, por ejemplo, el PJ no formaba parte, causa que por supuesto en Río Negro no es así, porque Martín Soria, el presidente del PJ Río Negrino, fue uno de los protagonistas, digamos, de esta reunión. Está. Entonces habrá que esperar. ¿Y cuándo crees vos que podría darse este Hay que esperar, anuncio? Pato, Porque ahí está el tema. Porque se hablaba de hoy, viste, por ejemplo, que podría dar. Se habla de dos escenarios, o bien hoy en la Feria del Libro, o en próximas semanas en la cancha de Racing, también se decía, ¿no? Sí, yo había escuchado también lo de la cancha de Racing como un rumor, pero creo que era para el 20 de junio, una cosa así. Pero fíjate, Evelyn, que en todos los casos es como que se confirmaría, ¿no? Sería para anunciar la candidatura de Cristina, no para decir que no va. Y la verdad que nosotros todos esperamos que vaya porque es el deseo de la gente en general, ¿no es cierto? No tiene que ver con un deseo personal o solamente con un deseo personal ni solamente con que un grupo de personas que trabajamos, digamos, en política lo digamos, sino que es claramente el deseo de la población. Nosotros cuando recorremos los distintos barrios de nuestra ciudad, que es lo que podemos dar fe y lo que tenemos cercano, la gente realmente está esperando que Cristina vuelva a conducir el país, que Cristina la ven como la única persona que podría llegar a revertir la situación en la que lamentablemente nos encontramos con solo después de 4 años de gobierno de Mauricio Macri, y digo solo porque en 4 años se revirtió muchísimas de las conquistas que habían llevado tantísimo tiempo lograr, y bueno, realmente se la ve como quien es la única que pudiera llegar a revertir esto y volver a la Argentina, a la senda de la inclusión, a una Argentina para todos y todas, una Argentina que pueda volver a ser vivida con alegría por todas las familias, ¿no? Sí, esto que pero bueno, es... como te digo, ya es una decisión claro. personal. Yo entiendo también que no podemos salir sin una estrategia clara a manifestar si sí o si no. Pero todo indica, ¿no? Así como observadores de la cuestión política, en el caso nuestro, de que la candidata va a ser Cristina, por dos razones se me ocurre a mí esenciales, ¿no? Primero porque las encuestas que hay y que han probado y que han probado con otros candidatos representando al espacio de Unidad Ciudadana, le dan muy diferente a Cristina y no en condiciones de ganar la segunda vuelta. Digo, candidato de Unidad Ciudadana, no candidato del peronismo federal. Una es esa. Y la otra, ¿no sería demasiado tarde para instalar un candidato presidencial o que no fuera Cristina, digo, a esta altura del partido, ¿no? Si no fuera Cristina ya debiera estar instalado. Sí, sí, lo que pasa es que, bueno, siempre se arma en términos de proyecto político y de proyecto de país, digamos. Creo que se van a contraponer en agosto y luego en octubre definitivamente los proyectos de país y eso es lo que se va a elegir. Por supuesto, Cristina va a ocupar un rol preponderante en la campaña y yo espero que ese rol además sea el de candidata a presidenta. Bueno, Evelyn, entonces el 31 de mayo en Bariloche va a ser seguramente con un gran acto, ¿no?, de lanzamiento de Unidad Ciudadana, acompañado de referentes también nacionales, ¿no? Sí, las personas responsables del armado de Unidad Ciudadana en los distintos en las distintas provincias, los presidentes de los partidos que conforman este frente y están viajando por todo el país, por supuesto también estarían presentes en Bariloche el 31 y bueno, sí, como vos decís, y por la expectativa que esto concita, un gran acto esperamos.